Buenas tardes, aquí estamos en Contrabanda FM, un miércoles más en sinaudiencia.com, en esta edición número 763. Veréis que mi voz no es la habitual voz de Javi y que hemos entrado además con rock and roll. Entonces eso quiere decir que Javi está en la semana de Donosti y he tomado los mandos tanto de la música como de la presentación. Y hoy tenemos en la parte técnica a Miki de Caipiriña Libre, que nos está haciendo el favor de echarnos una mano. Muy bien. ¿Quién tenemos en el estudio? Porque si me tengo que currar todo el programa solo, pues esto podría ser como un pequeño problema. Entonces me he traído a dos tipos que tienen cierta incontinencia verbal para que me echen una manita. Uno de ellos está posando ahora graciosamente, cosa que no podéis ver, gracias a que esto no es televisión y es radio. Tengo a mi derecha al señor Francisco, conocido como Hallenbeck. Buenas tardes. Y a mi izquierda al señor Emilio, conocido como Cola Blanca. Muy buenas. Pues con ellos vamos a disfrutar de una nueva edición de este Sin Audiencia, que viene cargado de muchas cosas, porque Cola Blanca pues tiene una ristra de cosas sobre las que opinar que realmente da miedito. Muchas cositas, ¿eh? No, solo unas cuantas películas que he visto y están de actualidad. Abusatoner. No, como puede ser la de Babysitter, que en las redes sociales ha ardido con esta película, poniéndola por las nubes, que es una obra maestra, dirigida por el MCG, MCG. Conocido, o sea, este es el de Los Ángeles de Charlie. El de Charlie, ¿sabes? Le tengo una tirria que no puedo con idea. Y además también hablaré de Starship Troopers, la última que han hecho de animación. Hablaré también de la de Killing Hasselhoff, Objetivo Hasselhoff. Y luego de una película que me he visto, que es del año 2013, no es de este año, que me extrañaba porque no sabía que existía, que era la de Noche de Miedo 2, la segunda parte de la primera que hizo el Colin Farrell en el 2011. Ah, o sea, como la segunda parte que hicieron exacto, en su día. Exacto, de, la... de hecho, en esta segunda parte del 2013, la mala es una condesa vampira. Igual pues que eso. Era en la segunda parte del... Exacto, que era hermana en teoría del sí, de sí, primera. En la segunda Noche de Miedo original, entre comillas, era la de los vampiros patinadores por el instituto, sí, sí, con las taquillas, las uñas... ¿Ella es hermana o prima del...? No, era hermana del... Sarandon. Era más la actriz era la Julie Carmen. Uh-huh. O sea que también han hecho un remake de la segunda parte. Sí, pero curioso. No es una continuación de la primera parte. Esta es la parte contadante de la segunda parte. Estoy empezando a perder ya, ¿eh? Sí, no este es un poco no hermanos es, Marx, no es una continuación, sino que es un remake de la de original de los años 80. Bueno, uh-huh. Está bien. El planteamiento, aunque sea vampira la se entiende, ¿no? Pues ya está. Sí. Venga. Pues perfecto. En otro orden de cosas, tenemos un libro de visitas donde la gente nos escribe, nos dice sus cositas ¿qué nos han contado? Esta semana nos han contado muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente, en este mes de Halloween, los festivales pues desbordan y la gente pues ve muchas cosas. Pero vamos a ir un poco por orden. Teníamos a Sudaka, que nos decía que fue a ver Thor Ragnarok, que ni de cerca es la mejor de Marvel, pero la película le pareció un gran cómic, no en lo visual, sino en el tratamiento que se le da a la historia. Los personajes, diálogos, tanto en los serios como en los cómicos, como en los absurdos, tienen varios cameos inesperados y la aparición de Stan Lee siempre se agradece. Jeff Goldblum como Jeff Goldblum. Correcto. Aunque eso nunca me molesta. Y Cate Blanchett en un papel perfecto para ella. Por otro lado, más lascivo. Va para los 50 y sigue estando como quiere. Al final, dos escenas post-créditos. La primera no dice nada, pero da de qué hablar. Y la segunda, para una última sonrisa. Luego, por otro lado, teníamos a Unai. Recordemos que Unai es gran defensor de las películas de Thor. Y en cambio, pues la opinión que ha dado de esta de Thor, sobre la cual tenía depositadas bastantes esperanzas, es directamente así, en una crítica profunda, diré que para mí Thor Ragnarok me ha parecido una soberana gilipollez. Con lo cual, bueno, pues luego hablaré un poquito. Tú la has visto y sí, la he visto y puedo. Lo que pasa es que nos tendrás que explicar por qué te han comprado por unas monedas como a Judas. Lo que tiene. De llegar lo primero. No, que parece ser que en las redes sociales, que es donde yo me fijo bastante, es una película de blancos y negros, no hay grises. No hay gente que diga, bueno, no está... No, es o la odian o la encumbran. Últimamente pasa mucho con las películas. O sea, está pasando con Blade Runner 2049. Sí. Pasó con Madre o Mother, etcétera. Y bueno, pues parece que últimamente no hay opiniones intermedias, sino la gente se va a los extremos. Ya, pero a ver, tú te puedes guiar por una buena crítica, por una crítica mala sobre una película. Pero yo siempre he visto que había tres matices. O sea, el que te explica qué es lo que tiene malo, pero que tiene bueno también. También, o sea, no hay, te digo, grises en cuanto a una crítica positiva o medio, no sé, positiva. Yo entiendo, o sea, entiendo, en este caso con Thor, entiendo tanto las positivas como las negativas. Luego ya lo intentaré explicar. La mayoría de las quejas es porque dice que Disney se ha apropiado completamente de lo que es la línea de superhéroes, dotándole de una vis cómica demasiado infantil. Es decir, que enfocan las películas de cara a que los niños menores de 13 vayan al cine a verlas y contentan un poco al fandom juvenil, pero sin olvidar que los chistes de culo caca pedo pis. ¿Vale? Ese tipo de humor que hay gente que a veces en una película como Thor Ragnarok, donde ocurre el Ragnarok, pues no debiera tener esa vis cómica tan acentuada. Yo, a ver, me gustan las películas de Marvel más serias. Por eso, aparte de que mi personaje favorito es el Capitán América, yo encuentro que por ejemplo, El Soldado de Invierno es una película madura, cojuda, adulta, sí. con el humor justísimo y realmente elaborada como un thriller, ¿no? Hay otras películas donde hay alivios cómicos, por ejemplo la primera de Los Vengadores, que estaban graciosos, estaban bien, pero no se abusaba. Pero cuando se empieza a abusar... La mezcla perfecta, Los Vengadores, la primera, es la mezcla perfecta. O sea, sí, yo encuentro que estaba... Era un balance, un equilibrio muy... Exacto, muy ajustado, es totalmente, ¿no?, equilibrado, que es un equilibrio muy difícil de conseguir. De conseguir, correcto. Con lo cual, pues... Y sí que es verdad que hay otras que, bueno, directamente es lo que dice Emilio, que se van... Bueno, en esta también hay un poco del espíritu del... ¿Cómo se llama el Iron Man, el Stark? Hay espíritu Tony Stark, sin salir, hay mucho espíritu de él. Bueno, luego ya... Hay gente que el humor tipo Robert Downey Jr. en todo el universo Marvel le carga. ¿Sí? Bueno, pues... De hecho, el éxito inesperado de Guardianes de la Galaxia, la línea de humor de Guardianes de la Galaxia, ha inspirado a los creadores de las nuevas películas de Marvel a seguir esa línea de humor. No, sí, hacer películas fantásticas, de acción, superhéroes, pero no abandonar esa vis cómica con personajes cómicos para que esa película sea, tío, apta para todos los públicos. Sí, lo que pasa es que a mí, Guardianes de la Galaxia, la primera me pareció un soplo de aire fresco y la segunda me pareció una sobrecarga, que era un cruce del mundo de los unicornios, los arcoíris y hora de aventuras con Marvel. Y me pareció excesiva. Excesiva para mal. Pero bueno, es una opinión particular, ¿eh? Bueno. El colorismo, sí, los colores que hay en la película de Thor. Una saturación. No, estaba hablando del entorno. Es igual, sé, la misma. En la segunda de Guardianes de la Galaxia, la saturación a todos los niveles es. Es como la de Valerian, igual. La saturación de colores era brutal. Llegaba a saturarte, llegaba a decir, uff, vale, apágame la luz, que quiero descansar los ojos. Sí, es parecido cuando te sale en la tele Donald Trump, que bajas rápidamente la saturación de color y dices, aquí pasa algo raro, o sea, me sale una cosa que es de los Simpson y está en la vida real, no puede ser. Pues lo mismo. En fin, Mano69 nos ponía varios trailers, por ejemplo, que el 17 de noviembre nos llega a Netflix The Punisher, que estamos esperándola, sí. Luego dice que el día 22 llega la miniserie Goldless, producida por Steven Soderbergh, no sabe si también dirigida, también para Netflix, y que es un western protagonizado por Jeff Daniels. Tenéis más información en el libro de visitas y el tráiler también. Y luego dice, en verano, USA Need War, la de Mr. Robot, estrenó en Estados Unidos con cierto éxito entre crítica y público la primera temporada de The Sinner. Ahora también la ha adquirido Netflix y llegará por estos lares. Es un drama policiaco que adapta a un libro de Petra Hamesfar. The Sinner tiene como protagonista a Cora Tanesti, que es Jessica Biel, una madre y esposa que mata brutalmente a un hombre cuando estaba tranquilamente en la playa y hay una investigación posterior para saber qué razones le han llevado a cometer este homicidio. También deja el tráiler y dice que en renovaciones... No sabía poner crema. Debía ser eso, ¿no? Dice que en renovaciones tenemos confirmada la segunda temporada de Star Trek Discovery y la tercera de Preacher. Luego, por otro lado, si la puñetera tablet me hace caso, porque no quiere moverse... Hay las primeras reticencias con la segunda temporada de Stranger Things. Empezaba Sote que decía Stranger Things, ay, ay, ay. ¿Son cosas mías o esto se ha convertido en la cúpula? Unos niños aceptablemente poco hostiables se han convertido en muy hostiables. O me he vuelto viejo, o es que me aburro, o que ya no hay, estoy preocupado. Sudaka respondía que él ha visto dos capítulos, le parece más de lo mismo, pero no lo dice como crítica, es lo que ya había visto y lo que me esperaba, me sigue gustando. Y bueno, hemos abierto, creo que no lo he dicho, el programa con el Rock You Like a Hurricane de Scorpions, porque sale en el primer capítulo de esta segunda temporada de Stranger Things, entre otras musicotas. Muchas musicotas. Muchas musicotas ochenteras, que nos gustan mucho, no podemos evitarlo. Y luego hablaremos de Stranger Things, esta segunda temporada que está deparando. Y luego Hijo en Tichi, que ha tenido la suerte de estar en el Nocturna, dice, me paso para, si me permitís, haceros una breve crónica de lo que han pasado en el Festival Nocturna. Edición que, pese a haber visto reducido el número de días y de películas proyectadas respecto a otras ediciones, me ha dejado un sabor de boca muy superior. Os doy una breve valoración de mis visionados allí. Empieza con The Heretics, irregular producción canadiense con trasfondo de secta satánica en que una chica es secuestrada. La película mezcla elementos de satanismo con body horror en un mejunje que no me termina de convencer. Tiene ideas buenas y el desenlace me parece correcto, pero su desarrollo es algo tedioso. La residencia de Narciso Ibáñez Serrador. Era la primera vez que veía esta obra del homenajeado Chicho Ibáñez Serrador y la experiencia no pudo ser más satisfactoria. Película que podemos medir sin complejos a cualquier clásico de la Hammer y que destaca por su fastuosa ambientación y su estilo a ratos teatral. Francisco me va asistiendo con la cabeza. Es que me estoy empezando a acordar de escenas de esa película. Yo la vi de pequeño, tío. Hostia. Yo casi ni me acuerdo. Yo sí que me acuerdo, sí. ¿Y era tanto? Era blanco y negro. No, era color. Entonces mi televisor era blanco y negro. Vale. Dice, da gusto ver hoy el estilo de Chicho a la hora de rodar las muertes, absolutamente geniales y rompedoras. La versión que se proyectó fue sin censura, con los toques de erotismo y perversión que le pillaron desprevenido, por lo que su efecto fue aún mayor. Me parece increíble cómo aguanta el paso de los años. Maravillosa. Tonight She Comes. Elegí esta película tras escuchar a Javi hablar de ella. Javi, te pitarán en los oídos. Acá viene motos, ¿no? Es una delirante marcianada que toma elementos de cintas como Evil Dead, It Follows, Alta Tensión o Al Interior en clave de comedia gamberra. Aunque no termina de encontrar su tono, hay que reconocer la intención de impactar a base de exceso de gore y ahí es donde la cinta triunfa, logrando quedarse en las retinas del espectador a base de salpicarle de sangre. Muy disfrutable. Hostile. La reboticé como Hostiable. Aburrida cinta que mezcla ciencia ficción posapocalíptica con drama romántico. La premisa queda totalmente desaprovechada en pos de un desarrollo que alterna entre un personaje asediado por ser un monstruoso, por un ser monstruoso en un espacio reducido y una serie de flashbacks que nos cuentan una historia de amor. La protagonista es lo más antipático que recuerdo y desde muy pronto estás deseando que el monstruo, interpretado por Javier Botet, se la cargue. El final me pareció vergonzoso. Les Affamés, una de las películas que iba con bastante nombre a los festivales. Película canadiense de zombies que cuenta lo de siempre de una manera distinta. Bajo una dirección sublime, Les Affamés nos da una visión realista y a ratos costumbrista de un apocalipsis zombie. Con un ritmo pausado y un sentido del humor muy particular, la película cuenta con algunos de los mejores momentos del año, aunque quizás le sobra algo de metraje y alguna escena pretenciosa, pero en general me pareció una película fascinante. Aunque parece que no gustó demasiado, para mi gusto fue la película más redonda del festival. Revenge, producción francesa del subgénero Rape and Revenge, que podríamos definir como una exploitation posmoderna. Normalmente no comulgo con este tipo de producciones y aquí encontramos un par de situaciones tan inverosímiles que hay que hacer un gran esfuerzo para que no te saquen de la película. Pero si entramos en su juego, Revenge nos recompensa con un último tercio donde la directora alcanza un estado de gracia brutal, con una serie de secuencias antológicas ante las que no queda más remedio que rendirse. 78/52, curioso documental que gira alrededor de la icónica escena de la ducha de Psicosis. A través de una serie de testimonios de gente relacionada con el cine, aparecen Peter Bogdanovich, Guillermo del Toro, Jamie Lee Curtis, Elijah Wood, Danny Elfman o Mike Garrish, entre otros, se desgrana dicha escena tanto a nivel técnico como por su relevancia e influencia en el cine posterior. 78/52 me parece una pieza didáctica y entretenida, totalmente recomendable para cualquier amante del séptimo arte. Y Mom and Dad, La película de clausura del festival cuenta con una premisa de lo más llamativa. Un extraño virus hace que los padres persigan y asesinen a sus hijos. O sea, ¿quién puede matar a un niño? Dado la vuelta. Con este punto de partida, la cinta se convierte en una comedia gamberra que sirve como vehículo de lucimiento para un desatado Nicolas Cage. ¡Hombre! Aunque en momentos divertidos me pareció una chorrada como una casa. Perdonad el tocho, un saludo a todos. Pues bueno, hombre, no sé que si queréis comentar alguna de las cositas que nos decía Juntichi. No. No. Bueno, la primera que has hablado era la de... que era de... Dialectics. Sí, pero que iba de... De sectas. De, exacto, de sectas, que ya recuerdo que Javier le dio un buen repaso a las películas que hubo de sectas en Sitges. Sí, sí, sí, sí, sí. Que soy más de champiñones que de sectas. Ay, anda, que... A ver, espérate. Qué buen humor. Espérate que lo pillo. Ay, humor 5 estrellas. Media hora esperando un momento para decirlo. Tenemos también esta semana algunos estrenos que vienen. Y en los estrenos que vienen, bueno, la primera que llama la atención es a Ghost Story, tan bonita. ¡Qué bonita! ¡Aquella tan bonita! Aquella tan bonita, que hablamos de ella en el 760, sin audiencia, en directo desde Sitges, y que me gustó tanto. Es verdad, y sí. Y que dejé tan bien. Mi hija me dice, oye, por favor, papá, ponme la escena que decía Javi. Nos sentamos en mi despacho, cogimos y... La de la tarta. Sí. Y exactamente, no son 15 minutos, pero dan 10, bien. Sí, dije 10. Sí, bueno, 10 o 12 minutos. Una persona sentada, llorando, emocionada y comiéndose una tarta de mantequilla. Pero eso es lo que le llaman cine realista, ¿no? Sí, bueno. ¿Es aquello... O gourmet, no sé, algo, pero. Querer llenar un vacío con tarta. ¿Vosotros habéis visto las películas de Bergman de los años 60? Yo las veía, ¿eh? En la 2, en blanco y negro. Y esas sí que eran en blanco y negro. No, esa yo no he visto de Bergman. Pues. Tengo que reconocerlo, pero no. Vale. Bueno, al director de Ghost Story lo comparan con el Terrence Malick, ¿no? Y el tipo por de, supuesto. Bueno, en fin, yo no soy de ese tipo de cine, ya lo dije. ¿Pero volverás a verla? No, no. Te la comprarás en Blu-ray. Hombre, estoy esperando que el Devil Dowry saque la edición especial del director con 50 minutos más de Rainer, ¿no? De Ronnie Mara comiendo tarta. O sea, estoy deseándolo. Lo mismo que estoy esperando yo el montaje de las 4 horas de Blade Runner 2049. Sí, sí. Hombre. Alguien hace poco mandó un mensaje hablando de ese tema. Sí, fui yo que te lo dije, pues que habían anunciado que había un metraje de 4 horas. Perfecto, me parece perfecto. Donde el protagonista cambia de sexo a mitad de película y se hace una comedia musical. Acaban cantando y bailando. No es, supongo. Hombre, lo de cantando que son tomas falsas de. Han cogido, igual que hicieron con la de Blade Runner original, que pusieron imágenes de Legend, que ha cogido imágenes de La La Land esa. Seguramente. Estamos jodidos. Pues sí. Bueno, vamos con otros estrenos que tienen que ver con el tema Sin Audio en Cero. Tenemos The Crucifixion, película entre terror y thriller, dirigida por el señor Xavier Gens, pero en una coproducción entre Reino Unido y Rumanía. Bueno, pues en teoría basada en hechos reales, The Crucifixion cuenta la historia de un sacerdote que es encarcelado en Rumanía por el asesinato de una monja a la que le realizaba un exorcismo. Bueno. ¿Seguro que era el exorcismo? Ay. Eso es lo que pone. A veces para sacar al diablo de un cuerpo. Tenía aquello, diablo dentro. No sé si es un principio de la física de para que salga un cuerpo de entrar otro y ocupar su espacio. Cosas exacto. Así, ¿no? Bueno, en fin. Sacando el pecado o metiéndolo, claro, según. Exacto. Luego tenemos un título original que os sonará de los años 80 principios de los 90, que era Flatliners, ¿os acordáis? Sí, sí. Pues aquí, tanto. Nos viene... ya hemos estado hablando de este tema, este hombre y yo, cuando veníamos en el metro. Sí. Ya hemos estado hablando un ratito de. Pues de aquí, esa. Esta película Flatliners nos viene con el título español de Enganchados a la Muerte. Con lo cual, ya no se llama igual. No. Se han quitado lo del remake y llamarle igual, ya no. Y tenemos a Niels Arden Oplev dirigiendo esta cinta entre terror, drama y ciencia ficción, con un reparto que cuenta con Ellen Page, Diego Luna o Nina Dobrev, entre otros. Y bueno, pues 5 estudiantes de medicina obsesionados con el misterio que nos aguarda más allá de los confines de la vida emprenden un atrevido y peligroso experimento. Hace un pequeño cameo el Kiefer Sutherland, que es ellos, mentor. Que, sí, sepa, sí. Que lo sepas. ¿Queréis comentar algo de la película original? Hombre, a mí la original reconozco que en su momento me gustó, exceptuando el final. ¿A pesar de contar con la Pretty Woman? Es que en aquella época yo tampoco la tenía manía. Porque, era muy tolerable. Porque está enganchada con Pretty Woman. Y es más, no sé si fue anterior o posterior. Sí, o posterior, sí. Pero es casi enganchada y todavía no tuvo el boom aquel. Con lo cual yo esta la vi en aquella época sin haber visto Pretty Woman, porque solo la he visto ya tiempo después y por obligación, no, solo la he visto una, por obligaciones de mi mujer, entonces mi novia, cuando la vimos. Pero es injusto, porque repone mucho Pretty Woman y no te enganchas a verla. Y en cambio, te ponen cualquier reposición de estas de Jungla de Cristal y te quedas a verla. Cualquier Jungla de Cristal que tenga, vamos, y quien dice Jungla de Cristal, Depredador, por ejemplo. Perdida, Depredador, Alien o lo que sea. Las que sean las veo 40.000 veces, pero esa no. Pero siempre venden la moto, que dicen que cuando dan por la tele Pretty Woman suben las audiencias y. Bueno, es una película. Eso es lo que no acabo de entender. Una película que se da todos los años varias veces en diferentes cadenas y siempre que la emiten tiene pues el récord de audiencia del día. Es como ver Titanic y esperar que no se hunda el barco viéndolo tantas veces. Estás haciendo un spoiler. Yo tengo es cierto, yo tengo un mal recuerdo de Línea Mortal, porque fui a verla con mi señora, que en su momento era novia también, y fuimos a verla al Pelayo y llegamos justicos de tiempo y solo quedaba la primerísima línea de visionado. Tuviste la primera Línea Mortal, vamos. O sea, acabé que parecía Hawkins, el Stephen Hawking, sí, sí. De la silla, pues igual, acabé torcido. Y la película estaba bien, pero acabé con un dolor de cuello que lo flipé. Bueno, yo y toda la gente que habíamos en primera línea. Ya digo, a mí la película me gustó en su momento, me pareció correcta, pero el final me lo mataba todo. Y ya que hablamos de esta película, si me permites, he recogido tres impresiones que hay en la red de críticas sobre esta película. ¿De la nueva? Sí, me la iba a ver. Pero leyendo esto ya sí, no me la veo. Las ganas. Sí. Una dice: se enciende la luz de la sala y los periodistas nos miramos con una cara difícil de describir. Se puede leer en nuestro gesto algo así como: ¿pero qué demonios? La razón es que acabamos de asistir al pase de Enganchados a la Muerte, el remake de la cinta de 1990, de Línea Mortal, vale. Que era una bobería similar, pero tenía cierto encanto. Una en gran medida debido a su reparto en el que encontrábamos a Julia Roberts, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, ¿vale? Esta, bueno, te dice que acaba la película y los periodistas dicen... Bueno, y que estaba dirigida por Joel Schumacher. Joel Schumacher también. La otra crítica dice: treintañeros haciéndose pasar por estudiantes descerebrados y ultracompetitivos de medicina de veintipocos, que después de hacer el descubrimiento científico más importante de la historia, lo utilizan para salvar el culo en los exámenes adquiriendo ventajas académicas y se truñan cuando tienen que enfrentarse a sus malas acciones. Malas, muy malas, esto van todos al infierno de cabeza. Imaginándose a muertos tan vivos que tienen poderes paranormales y hasta les agreden físicamente. Ya, no tiene lógica. Pero lo de las pestañazas postizas de Nina Dobrev tampoco, y es de lo mejor de la película. Y la última, que es la más breve, que es la que me ha dicho ya, no veas la película, es muy sencilla, dice: el coma cerebral lo tenéis garantizado durante una hora y 40 minutos. Esa es la crítica. Es realmente una crítica bastante gráfico. Dura. Y si buscas en Film Affinity críticas, no hay ni una todavía. Deben estar todavía masticando qué es lo que han visto, o sea, para que veas que es mala. Despertando el coma. Mala de la hostia. Luego, igual que nos recomendaba Ijon Tichy el 78/52 como un comentario de cine dentro del cine, de cómo se rodó la escena de la ducha de Psicosis, su influencia y todo esto, tenemos un estreno de una película que además son curiosas que estas películas se estrenen en cine, que se llama Creadores de Criaturas, de Frankenstein Complex. Le Complexe de Frankenstein, ¿no? Sería en francés. Es un documental francés de Alexandre Poncet y Gilles Penseau. Y el reparto son Rick Baker y Kevin Smith haciendo de ellos mismos. Ah, ¿por qué? Porque con este documental lo que hacen los directores es indagar en la vida de los artistas que han dedicado gran parte de sus vidas a los monstruos, que más allá de ser parte de la imaginación, pues cobran vida a través del séptimo arte, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece una curiosidad, un documental pues que puede estar muy bien, y como también son estas raras avis que a veces recomendamos en Sin Audiencia, pues ahí queda dicho este Creadores de Criaturas de Frankenstein Rick Complex. Baker, has dicho. Rick Baker, sí. De la coleta blanca, ¿no? La vara blanca y coleta blanca, ¿eh? Sí. Ahora no sé, yo que tengo imágenes, decir el aspecto físico. Yo es que tengo imágenes de él, de súper joven, porque creo recordar que es uno de los... De los que... Junto a Greg Licotero, es el de los zombies de toda la vida, y hombre lobo en... Sí, es que, sí, pero a mí me suena de él los efectos especiales de La Cosa, me parece que estuvo también metido. Y de Reanimator, puede ser. Yo diría que sí. Efectos especiales chulos. Sí, bueno, sobre todo el tema de hombres lobo, transformaciones de aullidos y toda esa época, me parece que casi todas las hizo Luego estaba Arthur Baker, que es otra cosa, distinta. ¿Cómo? Arthur Baker, de RSP, nada. Ah, vale. Cosas de música. Y luego tenemos, ya por último, una película de acción thriller, por si a alguien le apetece ir a ver algo para desengrasar y luego olvidarse de que ha estado en la sala de cine. A lo mejor es algo mejor de lo que estoy diciendo, pero bueno. La película se llama American Assassin. Es una película americana de 2017 de acción con elementos de thriller. y el director es Michael Cuesta, y tenemos en el reparto al señor Michael Keaton, del cual estábamos hablando antes de entrar al programa, precisamente, uh-huh, a Dylan O'Brien, a Taylor Kitsch y a San Alazán, entre otros. Bueno, pues nos cuenta un joven recluta de operaciones encubiertas de la CIA, que bajo la instrucción de un veterano de la Guerra Fría, que es el señor Michael Keaton, pues se tienen que meter en algo que no voy a decir, porque como siempre las sinopsis cuentan más de lo que deberían de los argumentos de las películas, y nos vamos a destripar algo que creo que es mejor verlo en pantalla. Si me, en fin, permites el dato, el dime. Protagonista ¿sí? es el secundario que hacía Tim Wolf, el Styles, el compañero tonto que imitaba a Jim Carrey en la serie, que era la visión humorística. El hombre lobo. En la serie nueva de Tim Wolf. Sí, sí, en la serie nueva. Sí. Y que de esa serie es uno de los únicos que ha salido con carrera cinematográfica, que hizo los de los Corredores del Laberinto o algo así. El Corredor del Laberinto. El Corredor del Laberinto. Que han hecho una segunda parte también, ¿no? Bueno, ese es el que has dicho, el Styles, que, sí, sí, que se ha abierto camino cinematográficamente. Cuando todo el mundo apuntaba que el protagonista de Teen Wolf, el chico... El yo creo que no he visto nada de esa serie, no... Iba a ser el que iba a despuntar en el mundo del cine. Y es que me hablas de Teen Wolf y veo a Michael J. Fox encima del capó de un coche haciendo surf. Hostia, no sé, es lo que tiene. Pues, bueno, son los recuerdos que tenemos de aquella época y bueno... por cierto, que es muy curioso porque no contentos con destriparte el argumento en la sinopsis, luego tienen sinopsis larga. Y ahí ya no es que te destripen el argumento, es que te cuentan la película prácticamente de pe a pa. Resumen, o sea, ¿no? Sí, sí, es bueno, pues si alguien tiene que hacer un trabajo y no quiere ir al Rincón del Vago, pues tiene el resumen de la película perfectamente. Hostia, ¿cómo he echado de menos yo el Rincón del Vago? El otro día yo comentaba con mi hija el tema de los deberes. Digo, es que no sabéis lo fácil que tenéis ahora hacer los deberes. Digo, nosotros nos teníamos que hacer un trabajo y teníamos que ir a la biblioteca, sacar un montón de documentación, manuscribirla, porque claro, ni olvídate de ordenadores, y luego, como mucho, si tenías en casa la suerte de tener una máquina de escribir, pues con la máquina de escribir, y si no, manuscrito todo y trabajos de 20 y páginas. Y con hoja en blanco, con rayas escritas con rotulador, puesta hoja encima para que no se torcieras. Correcto. Yo sé de gente que escribían sin hacer eso totalmente recto, pero yo, que encima soy zurdo, que no verás nunca un zurdo que escriba bien. O sea, yo todos los que conozco que son zurdos, o sea, escriben igual o peor que yo, que ya es decir, pero recto nunca. O sea, yo me torcía, o sea, con lo cual yo... Y además, en mi caso, yo tenía que ir no solo a la biblioteca, tenía que ir a la biblioteca del pueblo de al lado, porque en mi pueblo no había una biblioteca ni de coña. O sea, la biblioteca la abrieron hará como 15 o 16 años. O sea que... ¿Pues había inventado la escritura en tu pueblo? Sí. Es que ese pueblo... Escribía sobre piedra. Un día voy a hablar yo de mi pueblo y de la historia del cine en mi pueblo, que es curiosa. Pues, en los garitos que he tenido yo que ver, o sea, en los sitios que he tenido yo que ver de vez en cuando alguna película, que por cierto, que es que había cine, cuando yo nací había cine en mi pueblo. ¿Sonoro o...? No, sonoro y auténtico, y además estaba allí, recuerdo, había, en la carrera. Sesiones que yo recuerdo, tengo una imagen de cómo era el cine. Para pasando... Y era un cine que estaba, que era, pues eso, más que correcto. Pero en el año 72-73 lo cerraron para poner una caixa. Y ahí se acabó la historia del cine en mi pueblo. Luego ya pues se hicieron en un castillo que ahora está rehabilitado, pero en su época era un edificio que estaba que se caía. Pues ahí, en una sala que los asientos estaban súper destrozados, en una especie como de bancos que habían sobrado de una rehabilitación de la iglesia, pues los pusieron allá. Entonces ahí las películas enteras nunca la podías ver entera. O sea, siempre se estropeaba algo, o había que cambiar el rollo, o vamos. Es que ya digo, es una historia muy larga. Eso ya, en un día que no tengamos nada que hacer ni que decir, ya veréis, ya. Sí. Será interesante. Crónicas de un pueblo. Ya te digo. Del siglo pasado, acuérdate. Bueno. Hablando de los recuerdos de la época que habéis citado antes, yo recuerdo ir con la Durban, una enciclopedia que pesaba 20 kilos cada tomo, a la copistería al lado de casa, a hacerme fotocopias con aquellos libros, abriéndolos como si fuera aquello el Necronomicon. Además jodías la pobre enciclopedia. Sí, bueno, y no se podía abrir del todo, las fotocopias quedaban dobladas al final, que tenías que jugar con el bolígrafo, acabar de terminar las palabras y hacer fotocopias para hacer trabajos. Yo debo decir que la enciclopedia que teníamos en casa era la famosa enciclopedia Monitor, no sé si os acordáis, una enciclopedia de lomo blanco con una franjita verde. Yo estaba en muchos hogares. La Durban y la Luz, unos tomacos del 15. No veas, qué poderío, la Larús. La Larús era... Estaba yo aquí al lado tuyo, por favor, la Larús. La Larús, sí, sí. Bueno, Perdona, bonita, pero mi madre la hizo fascículo a fascículo. Y son 20 volúmenes. Con dos cojones. En los años 60, claro, está un poco desactualizada. Nosotros hicimos fascículo a fascículo la del Príncipe Valiente, pero no la enciclopedia. Era un grandísimo cómic o novela gráfica, como lo quieras llamar. Yo la historia de aquí, pero bueno. También cayó. ¿Eso es de Forges? Sí, ¿también? De Forges, grandísimo. Aprendimos muchísima historia y nos reímos muchísimo. Es que estaba muy bien hecha, o sea, muy bien redactada y muy bien o sea, muy bien documentada, quiero decir. Estaba bueno. Sí, además era cuando los fascículos los comenzabas y los acababas, ¿no? Como ahora que parece que lanzan los tres primeros volúmenes de los fascículos para vender y luego les da igual si acabas la colección o si no las acabas. Yo, de hecho, cuando hay una colección nueva, primero hago números. Miro de cuántos consta, hago números, pim, pim, pim. Sé que en la segunda entrega va a duplicar el precio y la tercera, ya lo que tú duplica, y dices, no me sale a cuenta. Y tengo cantidad de números uno por casa, de todo, de mierdas completamente. Pero, tienes el parachoques de un 600. Por ejemplo, puedo hacer un Transformer. El casco de una moto. Lo junto todo con un Loctite y hago un Transformer. Y tienes lo de los Rosario, porque yo tenía un amigo que tenía un kiosco y el tío me aseguró que, lo que tenía más éxito, lógicamente antes de las primeras entregas, era la colección de Rosarios. Me decía que era, pero un éxito de decir, cuidado que con esto se paga todas las colecciones habidas y por haber. Te digo una cosa, de la colección de los Rosarios, el número uno se lo compré a mi madre porque ella reza el rosario y es uno de los rosarios que tiene. El número uno de la colección de los Rosarios. No compré ninguno más, pero bueno. Bueno, haría que sacar una que fuera de reliquias cristianas. El dedo de Santo Tomás, la teta de Agustín de Aragón. Pero la tendrían que replicar, ¿no? Es que, bueno, claro. Bueno, quién sabe. Claro, y yo siempre me he preguntado, esto es una curiosidad, no sé si la sabrá alguien, pero hoy estamos desvariando muchísimo, ¿eh? Nosotros hablaremos de cine o series, pero bueno. Cuando hacen las colecciones estas de los arácnidos y los insectos en metacrilatos, sí. ¿Son realmente, o sea, si sacan 20.000 unidades, son 20.000 escorpiones en metacrilato diferentes? ¿O eso es una reproducción hecha en resina? ¿O qué es eso? Yo nunca he sido capaz de comprar dos números unos para ver si son exactos o no. A lo mejor son piezas de plástico, no lo sé. Yo diría que no, que son de verdad. Que son de verdad. Que hay granjas de bichos. Tienen granjas de bichos y los tienen allí, los crían y después los meten en metacrilato y ala. Yo para diría las colecciones sí. De los niños. Yo diría que sí, tienen toda la pinta. Curioso. Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿A meter bichos en metacrilato? Sí. Bueno. ¿Alguien, si alguna vez sale alguna colección de estas, que se mire a ver si los escorpiones son iguales o cada uno es de su padre y de su madre? Curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. En fin. No había pensado. Ya tenemos algo para pensar esta noche con la almohada. ¿O no? Ahora me estaba acordando de un monólogo que tiene Tony Mook sobre esto de los coleccionables y que coge y le dice, me voy para mí que os quiero, digo, ¿qué tiene esta semana? Y dice, pues tengo esto, toma. Y dice, no, pero quítale el cartón. Y dice, no, que es Cartones del Mundo, el número uno. Cartones del Mundo, qué fuerte. Pues siempre te ponen los cartonacos inmensos, quítame el cartón, ¿no? Del número uno y tal. Pues típico, sí, Cartones del Mundo. Pues ahí tenemos. Bueno, vamos a pasar ya un poco con lo que hemos visto, desengrasar. ¿Con qué empezamos? ¿Qué quieres hablar de ese Thor Ragnarok y esas monedas que te compraron como a Judas? Y dale con lo de las monedas. Hombre, me has despertado curiosidad y encima ni las has sacado de la bolsa. Claro, pues ya, pues no sabes si ahí tienes la cara de Chris Hemsworth, claro. O sale el Zapataki, claro. ¿Qué son esas monedas? Compras una entrada, vas al cine y lo primero que hacen es... Te compran, te dan unas monedas y un póster, además. Hay un póster. ¿Está firmado por él o algo? No, está firmado, es un póster correcto. ¿Y unas monedas? ¿Has visto? Pues de plástico. ¿Te has visto? Hombre, se ven duras. No. Es que no he abierto, no las he sacado. A lo mejor son monedas de metacrilato y hay un escorpión dentro. O de las miras. También puede ser. No de chocolate, tío. No, si hubiera sido de chocolate, no hubieran pasado el filtro. No aguantan ni el número uno. No, a mí me suena, hablando de monedas de chocolate, yo creo que sí que nos dieron monedas de chocolate cuando fuimos a ver el estreno de la de Piratas del Caribe. Anda. Porque creo recordar que mi hija ya se agenció en ese momento las monedas. En este caso no. No sé si es que vio que ya no eran de chocolate y ya pasó directamente a endosármelas a mí. Bueno, pues película. Tenemos la película. A ver, es una película que está en un cable. Cable, entonces se puede caer a la izquierda o a la derecha. Quiero decir, hay que ir con mucho cuidado con esa película porque se podría haber titulado Martilléame como puedas. Hostia. Porque hay algunos chistes, algunos gags... Que son demasiado ya... O sea, ya estamos rozando el terreno de las spoof movies. Sí. Caca, culo, pedo, pique. Sí, pero no. Yo creo que... A ver, ahora estoy intentando pensar si hay cosas de estas del caca, culo. Yo creo que no, pero igualmente... Pero más en la parodia, te refieres. Exacto, que cae en la parodia. Son muy es una película muy autoparódica. O sea, digamos que yo creo que han intentado, pues... como el tema de Thor, pues tanto la primera como la segunda parte, pues está en una tierra como que no sabía si era muy seria, porque la segunda, acuérdate el otro día que estuviste hablando de la de lo que comentó Unai, de que la segunda era como... Sí, para él mejor incluso que la sí, primera. Sí, pero además le dio un nombre como espectacular. Épica, ¿no? Épica, exacto. Y a ti no te, recuerdo sí, que no te pareció... En... A ver, a mí me pareció correcta, tanto la primera como la segunda, bien, pero no... Y supongo que han dicho, o sea, si vamos a hacer... O hacemos algo muy serio y al final no les saldrá serio porque o rompemos la baraja o decimos vamos a ir a lo fácil o a lo fácil o, es que es muy arriesgado porque ya digo tiene toques de humor que dices ostras esto uf, esto yo lo esto ya digo lo, me lo pone una película de los hermanos Wayans y trae escuela porque sí porque sobre todo y no solo con el personaje de él sino también con el personaje de Hulk o incluso de Banner. Porque es que hay una escena que el es... El Mark Ruffalo. Exacto, hay una escena de él que dices, hostia, y además están en uno de los momentos álgidos de la película, hay una escena que dices, hostia... No me digas que coinciden en un lavabo. No. Y hacen comparaciones. ¿No? Vale, vale. No, pregunto, ya, si el humor, no, es, si el humor no, es ese... No, ya, no van por ahí ni por... Yo sostengo un martillo, pues yo... Sí, no, pero es que el martillo también... Bueno, hay, qué frío está el suelo, si habéis visto el tráiler, con el martillo hay un sí. Hay un pequeño incidente. No sé, en el tráiler no se explica, pero se explica que él, digamos, por lo que sea, no lo tiene. Ya no voy a entrar... Ha hecho el tráiler inicial de Unido, los spoilers que hace. Sí, es un... Ya digo, yo creo que es una película... que es muy muy desenfadada, muy sobre todo creo que es una de las mejores apariciones del Stan Lee. Eso se ha comentado. O sea, es una de las secuencias sudaca. O sea, tiene un nada, es la típica secuencia de él, pero por lo que pasa a partir de ese momento dices, hostia, pues les ha quedado bien, incluso mejor que en cualquier otra de las apariciones del Stan Lee, que algunas las ha tenido muy... La última fue la de los vigilantes, ¿no? Que estaba sentado con ellos. Bueno, salían todas. Sí, salen todas, la que estaba en un nightclub de DJ también. ¿Spiderman o Deadpool? Spiderman salía, ¿no? ¿En Deadpool salía? Sí, en Deadpool no lo sé, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Porque Deadpool no es de la Marvel, sino es de la... Yo creo que... Es de la otra que tiene los derechos. No. Yo creo que no sale en Deadpool, ¿eh? No. Yo diría que sí. No. Fuera en foto. Yo la buscaré. No me acuerdo. Igual hablan... es igual que en la de las de la Patrulla X, no sale. O igual que en lo de los cuatro fantásticos de las versiones, yo creo que no. No. Correcto. Y entonces eso, a mí me pareció una película entretenida. Mi mujer y mi hija les encantó, con lo cual... Eso de que los tres coincidamos en la película. Y es eso, yo pienso que es una película... Tampoco quiero contar más cosas, más de la cuenta, más o menos lo que comentaba, pues que el Jeff Goldblum efectivamente pues se lo pasa bomba haciendo su papel. Y la... ¿Cómo se llama? ¿Quién? La australiana. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. La Kate Blanchett, pues sí, está... Supongo que todavía se acuerda de cuando hizo de mala en la de Indiana Jones. Quizás aquí está un poco mejor. Sí, pero es que el problema de la película de Indiana Jones de la calavera cristal es que la película... Yo lo dije en su día, es que es una película que no está a la altura de Indiana Jones, que es lo que la gente espera. Como película de entretenimiento es muy superior a cualquier película de entretenimiento porque los medios y Star Spielberg y Star dan un tamiz que no tiene muchas producciones, pero precisamente la escena de la persecución con los monos esos digitales... Y es que te gritan, o sea, por Dios, te saca completamente la película, es horroroso. Yo de esa película solo me acuerdo de la... O sea, recuerdo gratamente la última escena del famoso sombrero. Porque además queda muy bien, o sea, porque hay un momento que te quedas, ostras, a ver si ahora el sombrero lo va a coger. Y no. ¿Tú dónde vas? Niñato. Ver, tú tienes estudio Piltrafilla. Qué suerte tengo que mi memoria elimina mierda de ese tipo y no me acuerdo ya de la película, ¿eh? Madre de Dios, qué suerte tengo. De los monos y las hormigas, ¿te acuerdas? Sí, de las hormigas. Eso es inevitable. De la mala punta que gritaba, parecía que dijeron, la carga, comámoslo. Parecía que hablaban las hormigas, no se comían a los malos. Pues yo no recuerdo eso. Yo tampoco. Yo sí, no lo he borrado. Pues, ¿sí? Revisítala que lo verás. Yo me reía en el cine, me reía como si fuera una comedia. Y no me gustó nada, es horrible. Como bueno, continuación. Yo pienso que Torres es una película, pero sobre todo hay que ir muy desinhibido. O sea, hay que decir... Vamos aquí a divertirnos. Por eso lo del tema del cómic, es que realmente, pues sí, tiene ese toque que... Pero sobre todo eso, no te la tomes en serio. O sea, si quieres escenas de con dioses en serio, con dioses de esa zona en serio, primeros minutos, episodios iniciales de la primer episodio de la primera temporada de American Gods. O sea, si quieres ver... Sí, está claro. Es eso. O sea, como no han querido hacer eso, porque no tienen cojones hacer eso en cine con Thor. Lo que pasa es que yo encuentro que hay un problema, que es que no se acaba de respetar el tono del cómic. O sea, en una película de Spider-Man, Spider-Man en el cómic siempre ha sido un tío socarrón. Se ha reído de sus rivales, aun en las situaciones sí, más sí, peliagudas, sí. Él siempre hacía el chiste. El comentario jocoso, etcétera, etcétera. Thor no. Thor ha sido siempre un puto vikingo serio que... además, pues aquí no. Aquí y además, que yo echo muchísimo de menos que nunca han salvaguardado el personaje original de Thor con ese Donald Blake, médico, cirujano, cojo, con bastón, que picaba el bastón, se convertía en el Mjolnir. Claro, esa epicidad nunca la hemos tenido en la gran pantalla, la hemos perdido. Sí. Y realmente, para mí, Thor no es un personaje que tenga que tirar por el lado cómico. No sé. Ya. Entiendo. Entonces quiero comentar un par de cosas. Una es el tema de que... no sé en cuál, una de las críticas que leí del periódico comentaban y relacionaban esta película y realmente sí que tienen razón, es comparándola con Golpe en la Pequeña China. O sea, haciendo el personaje de Thor un poco como, a ver, aquí en vez de un camión, él lo que está buscando es su martillo. A ver qué pasa aquí. Uh-huh. Entonces tiene ese aire como medio chulesco, o sea, y no digo el humor, aunque finalmente aquella también tenía un poco de humor absurdo. Golpe en la Pequeña China, es un divertimento. Si la miras desde un punto de vista realista, no la puedes mirar. Por eso. O sea, realmente es una fábula. Es una fábula muy divertida y yo creo que en taquilla no debió triunfar. Yo creo que es una película que se ha hecho de culto posteriormente. Uh-huh. Y ojo, y yo creo que fue un divertimento porque John Carpenter ya llevaba varias películas. Correcto. Además, llevaba varias cosas intentando por un lado o por otro, porque él, recordemos que en el 82 hizo La Cosa, que se llevó de hostias lo que no está escrito. Grandísima película, y es brutal. Para mí, o sea, y para mucha gente, una de las mejores películas de terror de toda la historia. No, para mí es uno de esos puntos de inflexión en el cine de ciencia ficción de terror. No voy a decir el nivel de Alien, pero casi. O sea, Yo en cuanto a miedo, a mí me ha dado mucho más miedo esta que Alien, pero claro, la parte final de Alien es brutal, ¿eh? Sí, yo son dos películas que he tenido la suerte de ver en cine en su momento y yo La Cosa es que realmente flipé y diría que el momento en que más susto me pegué como susto fue el momento de la prueba de la sangre con el hierro. Sí, fue brutal. Es una pantalla grande. Esta noche dan la nueva versión. A las 10 y media me parece que es que la... Sí, la fui a ver con Fernando en su día, la comentamos aquí en el programa, pero... Bueno. Innecesaria. El final es lo que me... Todo lo que pasa en la parte final de la nueva versión es lo que me sobra. Sí. Hasta que engancha, hasta el momento aquel que engancha con la original. Estamos hablando del trozo de la nave. Ya, sí, ¿no? Sí, ya te iba a decir la nave. La nave ya está. Correcto. Eso nos sobra. Y ahora estaba yo pensando, ahora, porque como me he ido, ya sabéis que estas cosas es sí, no, decías del tono de Thor que se te iba un poco a Golpe en la Pequeña China. Exacto. En algunas cosas. Ah, no, y que no, estaba hablando también del tema de John Carpenter, que hizo esta de La Cosa, y la siguiente que hizo fue Starman, que también se llevó una hostia. O sea, intentó. Yo creo que es una película notable de ciencia ficción, sí. Que además incluso luego hicieron hasta serie de televisión. Sí. Pero que él no sabía, coño, si hago esto me dan, y si hago esto otro me dan también. Entonces me imagino que, porque yo creo que casi continúa, yo creo que el Golpe de la Pequeña China es casi después de Starman, no sé si entre medio hizo alguna más. Uh-huh. Yo me imagino que el tío dijo, pues ya que voy para divertirme, a ver lo que me salga de los huevos y punto. Y luego otra de las cosas que quería comentar es que estoy es a nivel musical. Que en el periódico de Cataluña hicieron un par de críticas. Primero hubo una periodista el jueves, me parece que fue, no, el viernes, y otra el sábado. La del sábado fue este que te digo yo, que comentó lo de relacionándolo con Golpe en la Pequeña China. Pero antes hubo una periodista que, joder, si no sabes de algo de música, o no, en concreto, o sea, no metas la pezuña. Porque comentó, hizo un comentario respecto, y además lo comento un par de veces, el tema de que la música que aparece, la canción que aparece un par de veces en la película, es de Def Leppard. ¿Qué canción es? La canción es Immigrant Song de Led Zeppelin. Hostia. O sea, no. Pero además confundir a Def Leppard con Led Zeppelin, que no tienen nada que ver. Pues eso. O sea, no me y además me puse a mirar, digo, o sea, igual es que sí que ha sonado alguna canción de Def Leppard y no la he entendido, pero ya digo, el Immigrant Song sale dos veces. Además es curioso cómo usan esta canción películas así, digamos, de este tono, porque si recordáis bien, en Shrek 3 cuando el momento, el digamos, que las princesas se unen para hacer el intentar el rescate que hay en la película, no sé si os acordáis, sí, de la tercera, pues suena el porque además empieza con el famoso grito aquel del Robert Plant, o sea, empezando la canción, y aquí suena dos veces. Pero Def Leppard no suena, ¿eh? Y no. A ver, que me mezcle. Ya, esto es un poco de queja, pero que me mezcles de Zeppelin y diga, no, es que ha sonado Deep Purple. Mira, te lo paso. Bueno, que para de la misma época y tienen. O ha sonado Deep Purple y lo han confundido con Rainbow. Claro, tienes. Hombre, no, claro. Ahí además coincide además con el guitarrista también, claro, ¿no? Tienes al Blackmoor en los dos grupos. Bueno, sí, pero. Pero con Def Leppard no. No. Además, no, no, quiero decir, banda de ahor británico con un sonido super tecno, que además es muy característico con Led Zeppelin, padres del heavy rock, por llamarlos de alguna manera, y que tienen un sonido super característico también, ¿no? En fin, bueno, sí, es lo que tenemos. Vuelvo a decir lo de Guardianes de la Galaxia. El utilizar este tipo de música años 70 está sacado de ahí. La idea, y que ha funcionado en Guardianes de la Galaxia, en Thor la repiten. Podrían salir grupos de ahora, podrían ser otro tipo de música. Luego hay un momento que suena música muy al estilo como si fuera el... ¿Cómo se llama? El compositor del Expreso de Medianoche. El que sí, es el de Donna Summer, el que encontró a Donna Summer. Es un productor que también... Es que ahora me he acordado de eso, porque además hay un momento que suena, hay una persecución, que suena música así electrónica de la que... Giorgio Moroder, no hace falta que busques. Moroder, sí. Giorgio Moroder. Pues hay un momento que suena la música como si fuera Giorgio Moroder. Es que, claro, acordémonos que ya en el tráiler de Thor Ragnarok tenía un aire muy ochentero, incluso los títulos de... Cuando aparece el título de la película y todo eso, tenía la ambientación así como... Bueno, como lo que usan con Stranger Things también. Neón, sobre todo, en las letras y la tipografía. Exacto, es un tipo de... Y finalmente, pues eso, que es una película De todas formas, este tema de la música, yo siempre digo lo mismo. La música se nota mucho la generación predominante en la sociedad en el momento. La generación que tiene ahora 40 o 50 años, que es la que de alguna manera ocupa los puestos de preeminencia social, son herederos de esta música de los 70 y los 80. Y entonces es la música que ahora ya empieza a sonar. O sea, yo me acuerdo que hace 20 años, escuchar AC/DC, Metallica, Scorpions o Kiss en una emisora comercial era imposible. Ahora los escuchas en cualquier emisora comercial. Bueno, hubo una época... Porque son temas... No, el Thunderstruck o el Highway to Hell o el... No sé, el rock and roll de Led Zeppelin. Las escuchas en cualquier emisora comercial, que no sea de estas de reggaetón o de música... No, lógicamente, pero... No, pasa de los 40. Entonces, realmente, esto también se ve reflejado en las series. O sea, musicotes que tienes en Ash vs. Evil Dead, en Stranger Things... tienes que mirarte los capítulos porque tienes 3-4 temas por capítulo que es que son impresionantes. A ver, es que lo mismo que he dicho del tema del Immigrant Song, que ya ha sonado en varias películas de estas. Por ejemplo, hay un tema que es muy característico en los trailers de películas. Luego también salen algunas, pero yo recuerdo varios trailers de películas. Como, por ejemplo, Lilo y Stitch... Es el tráiler, salía la música, salía el Back in Black de AC/DC. Que además es un tema que suele salir en muchos trailers de películas infantiles, juveniles, pero en los últimos años, es una... Bueno, el Highway to Hell también ha salido en varias. También, no solo eso, toda la serie de Iron Man, el machiembrado que ha tenido con AC/DC, es brutal. Sobre todo hasta la segunda parte. En la tercera, como cambió el director. Sí, se nota. Ya la música. Yo ya la llamo la película de las armaduras. Sí. Pero incluso, si te fijas en esa película, ya no sale música de AC/DC, sino que hay un momento que sale tocando música disco, él está como haciendo de disc jockey. Ya es que ni la música ya no lo cuadra con lo que hemos visto hasta ahora, porque tanto en las dos primeras de Iron Man, AC/DC sale, tanto en la primera que sale, empieza con Back in Black, como en la segunda que sale el Shoot to Thrill, que también aparece en Los Vengadores. Sí, la primera aparición, cuando hace la famosa frase de tú, padre de Bambi, que me parece genial, ¿no? Esa frase, no sé si te acuerdas cuando aparece con Loki, con los cuernos. En fin. Es ese tipo de humor que aparece bastante en Thor. Volviendo a Thor, permíteme una pregunta. Sí, pregunta. Teniendo en cuenta que en la mitología nórdica el Ragnarok es la batalla del fin del mundo, emprendida entre dioses, los Aesir, liderados por Odín, y Gigantes de Fuego, liderados por Surt, la pregunta es, ¿sale algo de eso en la película? Sí, sale. ¿O Ragnarok lo han puesto porque les gusta y sube una música? No, lo que pasa es que, a ver, sí que sale lo que no... A ver, yo al tema de los cómics no puedo decir mucho porque recuerdo muy poco de haber leído, porque yo la época mía que tuve de lectura de Marvel casi se reducía a todo lo que rodeaba a Spider-Man. Uh-huh. Entonces, todo lo que no pasaba por Spider-Man, no digo que alguna vez, recuerdo que me parece que sí que alguna vez había salido Thor en, o había visto algo de Thor, pero no tengo un recuerdo muy claro. O sea, yo cuando me habláis todo de, empezáis a hablar de todos los personajes que salen en las películas, que también salen en los cómics, que recordáis vosotros, que el otro día estabais hablando con tú y con Javi, sí. Yo todos estos no recuerdo en los cómics. O sea, yo lo que sé de Thor lo tengo de lo que he visto en el cine, con lo cual tampoco puedo hablar de no puedo comparar porque no recuerdo casi nada de los cómics, con lo cual sí que hay una referencia al tema del Ragnarok y quién lo en teoría lo tiene que provocar. Porque no quiero explicarlo porque si no jodo, porque es una cosa que tiene que ver con el principio y con el final. Bueno, pues ya está. Y ya está, dejamos ahí. Yo creo que cuanto menos se sepa, pero sobre todo hay que ir con la mente abierta y decir, pues vamos a ver algún sobre todo muchas frases así de presuntamente divertidas, sí o no, pues dependiendo del estado del humor en el que estemos. Si está uno de mala leche y ve esto, pues dices, sobre todo, por ejemplo, pues a la hora de arrancar la nave, hay que decir una palabra. Pues en plan Klaatu Barada. Exacto, una cosa así, pues vale. Vale, pues eso es uno de los gags. Claro, si no estás de buenas, pues dices, vaya mierda, qué tontería es esta. Y si te dejas llevar, dices, vale, pues. Y además, si sabes que la nave la ha montado la tiene montada el Star, pues más o menos sabes por dónde van los tiros. Bien. O sea que, aunque no esté el personaje de Tony Stark, o sea, aparece. Hay varias veces que se habla de él o se hace referencia a cosas, ¿no?, de él, porque, digamos, ese sentido del humor está ahí. Pero vamos, yo creo que esta vez el protagonista, pues yo creo que se ha desmelenado. Usando un chiste muy fácil, viendo lo que le pasa. Sale rapado, ¿no? Exacto. Pero yo creo que se ha desinhibido un poco de ese personaje, de esa. Del corsé. Del corsé, y yo creo que eso le ha ido bien. ¿Que eso no gustará a los fanáticos de Thor? Segurísimo. Vale. Pero yo pienso que como película de entretenimiento, pues. Pues cumple. Y además, bueno, que pronto lo veremos ya con todo el follón que se. Además, al final aparece el texto aquel que tanto gusta, que él volverá en. Tal. Muy bien. ¿Os acordáis de las películas de James Bond? James Bond volverá en. Yo creo que he visto una o ninguna en los cines de James Bond, a no ser que fueran de reestreno en el cine Niza y viendo las de Sean Connery. Las sí, últimas que en programas dobles, películas de Roger Moore y Sean Connery. Pero la mayoría las he visto siempre en televisión o en DVD. En cine no. Y dices que acababa la película diciendo que volvería en otra aventura. Yo es que lo del cartel ese del final, como en aquella época nos levantábamos tal como empezaba acababa la película, nos íbamos. Yo todo eso del cartel lo recuerdo en las ediciones videográficas, que entiendo que ahí es muy fácil decir que él volverá en tal película. Yo creo que entonces no lo sabía, porque yo creo que no sabían los títulos. No, claro. Sí, sí. Con lo cual yo lo tengo más de imagen del vídeo. De la época, además hubo una época, recuerdo que me puse a verlas, a recuperarlas todas a finales de los 80. Cuando... Sí, no, porque incluso editaron colecciones completas de todos los títulos de Bond. Sí. De hecho, la primera que fui a ver al cine fue la de Moonraker, con el... Es que yo esa es la primera que he visto, pero... Con Roger Moore. Con Roger Moore. Digamos, de estreno, Roger Moore. Es una película que a ver, ¿cómo lo diría yo? Hostia, mira, hablando con el tema de Thor, la coña. Es que no te la puedes tomar en serio. Como te la tomes en serio Moonraker... Sí, pero... pasa mucho con los Bond en general de Roger Moore. Roger Moore es el Bond menos serio de todos. Sí, pero precisamente por eso, porque hay algunas películas en que prácticamente cae en la autoparodia. Pero aquí, por ejemplo, Moonraker, además, curiosamente, es la película que va después de La espía que me amó, que es la más seria de él. Correcto. Porque él, claro, él venía de las dos primeras que hizo él, que eran un poco, pues sí que intentaba mantener la distancia con el James Bond de Sean Connery. Y sí que realmente, sobre todo la segunda, la del hombre de la pistola de oro, sí que metieron algunas cosas que no... Metieron, por ejemplo, el tema del era la época de las películas de Bruce Lee. Metieron el tema de las luchas, sí, así del era Escaramanga, ¿no? Escaramanga, sí, señor. Uh-huh. El hombre de los tres pezones. Y con el doble de Felipe González pequeñito, que sí, estaba señor. De ayudante. Sí, señor. Sí, señor. Y es una película que tiene muchas cosas del tema de parodia, que además recuerdo que habiendo leído de esa época, tuvo muchas críticas, porque por ejemplo sale, no sé si te acordarás, que en esas dos primeras películas sale el personaje de un sheriff. que sale en la primera, sale porque él se entromete entre medio de una investigación que está haciendo el sheriff, bueno, una persecución que hay, y el sheriff ese vuelve a salir en la siguiente sale, que está haciendo de viaje justamente donde está en uno de los sitios que va así de Tailandia o no sé qué sitio. Sí, porque además eran películas que tenían que pasar en 3-4 localizaciones diferentes y cuando más exóticas mejor. Entonces la espía que me amó, recuerdo que fue ya un momento de decir, hostia, vamos a hacer algo, a ver qué tal nos sale una en plan serio. La película como mucho más seria, sigue teniendo la típica retranca, sí, de rocarronería que tenía. Pero claro, luego vino la de Moonraker y claro, ojo, Moonraker, que a pesar de esos momentos paródicos y tal, a mí es una película que es que es muy entretenida, a mí me gusta mucho. Es que muy entretenida, no parece una película de James Bond. No, o sea, no, sí, pero y además era el más difícil todavía, o sea, ahora lo metes con porque yo recuerdo tiene la famosa escena en Río de Janeiro en el teleférico aquel, que es brutal. Y tiene también, o sea, bueno, es que tiene un montón de cosas. Aparte que ya al final acaba ya en el espacio que hay, sí, ya directamente. Con el de los colmillos. Richard Kiel. El tiburón, ¿no? Tiburón. Bueno, pues hemos desvariado un poquito, pero hemos solventado Thor Ragnarok. ¿O no? Sí, por completo. Emilio, ¿qué tienes ahí? ¿Qué quieres? ¿Películas, series? ¿Qué nos quieres? Podemos hablar de algo que tú puedes hablar de lo que prefieras. Walking Dead, va. Walking Dead, venga. La vuelta de Walking Dead. ¿Qué te ha parecido? A ver, yo vi el primer episodio con un poco de miedo, porque dejaban a Rick a caer de un guindo directamente. Yo encuentro que tampoco es tanto la oportunidad perdida. Yo no veo tanto la oportunidad perdida. Sí que es verdad que Negan va de súper chulo. Y si el otro tuviera los dedos de frente, mete dos francotiradores y se acaba el cuento. Así directamente. Pero claro, entonces no tienes temporada. Pero claro, o sea, lo que no puedes hacer es un montón de gente parapetada, armada hasta los dientes, y tú salir ahí con un bate de béisbol y enseñando prácticamente los perendengues, ¿no? Es un poquito sobrado. A ver, de hecho dejaron la última temporada, que es la séptima, ¿puede ser? Esta es la octava, claro. La séptima, bueno, que se basaba todo en Negan y en el enfrentamiento que había. Correcto. Con los salvadores, con salvadores y tal, sí, igual. Sí. Que ha dado mucho de sí, claro, es Negan y tal. Cerrar la serie así y abrirla con este primer episodio, que es más soporífero que toda la temporada anterior. Sí, volvemos a los discursos, a los... Bueno, sí, sí. Luego flashbacks arriba para abajo, combinando historias que pierdes la tensión, quita la tensión y el interés por lo que te están contando. Bueno, ya la temporada pasada para mí acabó hacia abajo, cuesta abajo. Ya empezaba un bache... O sea, igual que empezó súper alto con la decisión de Negan de a quién le abría la cabeza... La serie fue cuesta abajo y sin frenos, ¿eh? Podrían haber finiquitado la historia de los salvadores en esa temporada. Sí, yo también. Perfectamente. Lo creo. Y haber empezado una nueva con... Y buscar otras cosas. Sí. Y en ese primer episodio te digo, es largo, tedioso, aburrido. Y en el segundo es más de lo mismo. Más de lo mismo. O sea, yo lo veo y digo, madre mía. En Z Nation salen más zombies por centímetro cuadrado que en esta serie. Aquí los zombies es como si fueran hojarasca. Es como... forman parte del mobiliario, de la naturaleza. O sea, no tendría que llamarse Walking Dead. Tendría que llamarse, no sé, Talking... Bueno, como hemos dicho siempre, el Talking Dead o algo así, porque es aburrida hasta decir basta. Bueno, pero no, es que ya The Walking Dead ya hace mucho tiempo que es una película de personas. No una película de zombies. Pero es que hablamos más, siempre de los zombies, son circunstanciales. Pero es que no desarrollan personajes. No. O sea, los personajes, los que hay, los básicos, que hay 10, 12, aparte de los que han muerto en las anteriores temporadas, es que ya no dan más de sí. La vieja está vieja y todo el mundo piensa, ¿cuándo se chinga al otro? No sé. Podrían hacer muchísimas cosas, ¿vale? Desarrollar un montón los personajes. El crío del protagonista, y es que los nombres no, es que para nombres no valgo. El Cal. El hijo del Cal. El del sombrero con el ojo agujereado, vale. Podían desarrollar ese personaje, podía ser el nuevo líder de la manada. Bueno, ya hay un par de frases de Rick que le deja entrever. Porque además, es curioso porque el capítulo no solo tiene flashbacks, sino ¿cómo se llama cuando van adelante en el tiempo? ¿Te has fijado que tiene...? Sí, lo de la barba en la cama. Sí, eso, no, pero no solo eso. Es que luego él sale en una escena cotidiana, sí, años después, sí, una cosa de que haya pasado lo de los salvadores. Eso no hay que entenderlo, me parece. Pues porque precisamente es un... Avance Back, no sé cómo llamarlo, no sé, el nombre Flash es... Forward, ¿no? ¿Era? Sí, no sé. Forward Flash, algo así. En fin, no tenemos nombre, pero te dan un avance de lo que vendrá en el futuro, con lo cual ya te están diciendo quién gana el enfrentamiento entre los salvadores y el grupo de Rick. Sí, sí. Incluso te dicen si ha habido secuelas. ¿Recuerdas por qué digo esto? No. No, pues es que hay un aspecto físico en uno de los personajes. ¿A la de Fear the Walking Dead? No. En este primer capítulo, ese Rick que dices tú con barba poblada y más canosa, ¿sí? Para andar se sirve de un bastón. Quien haya visto, quien haya leído el cómic, aunque no sea exactamente igual, vale. Sabrá de qué va. Sabrá que va porque ya el enfrentamiento con Negan ya está finiquitado en el cómic ya hace muchos números. Pero bueno, quiero decir, además, curiosamente, en esa escena de futuro, sí, no se ve a Cal, porque seguramente tiene la misma edad que en esa temporada 8, uh-huh, pero sí se ve a la niña, que ya no es la niña, que ya tiene como 5 o 6 años. Sí, sí, cierto, cierto. De todas formas, no sé si siguen el cómic a pie de letra. No, en absoluto. O sea, pero, eso ya te lo digo yo. Pero sí que alguna de las cosas del cómic sí que la incorpora. Si has formado un archienemigo como Negan y le has dotado de una crudeza y de una violencia por todos temida, ¿vale? En este primer episodio parece una abejita, parece... Excepto en la escena de Arlott. Vale, todo lo que tú quieras, pero lo desdibujan. Es como si... O sea, todo era superior Negan a Rick. En personalidad, en poderío, se lo comía vivo. Y en esta, por mucho que él vaya a luchar contra los salvadores, no sé, la respuesta tenía que haber sido mucho mejor. Yo creo que es más inteligente, sería más inteligente Negan para hacer un contraataque o para prever un ataque de este tipo, ¿vale? Y pero bueno, no sé si es que la serie va así por ese camino. Sí, pero en ya la temporada pasada de Talking Dead, ya lo decías bien, ¿no? Talking Heads, ya podemos decir directamente, ya yo creo que a Negan le perdía la oratoria. O sea, de plantearnos un tío súper crudo que para intimidar hace lo de la ruleta rusa con Lucille y todo eso, se convierte en un tipo que ni arriesga, ni toma decisiones, ni es tan fiero el león como lo pintan, y que se pierde en oratoria, en prosa, en regocijarse en su figura, y que eso pues hace que realmente se lo puedan acabar comiendo vivo. No sé. Yo, mejor dicho, ¿no? Es un personaje que le pasó como a la serie la temporada pasada, que se fue cuesta abajo y sin frenos. Yo es lo que veo, no sé. Veremos qué depara. Y ahora se está hablando mucho pues de ese personaje que al final de la tercera temporada de Fear the Walking Dead al parecer ha aparecido y que luego acaba cruzándose porque es un personaje relativamente importante en The Walking Dead. Bueno, veremos a ver. Ya, yo creo que ya tengo algún viso de saber quién es. No voy a decir nada porque yo además Fear the Walking Dead ya en la segunda temporada, segundo capítulo lo dejé cuando se convirtió en el crucero del amor. Y no creo que lo rescate porque ya The Walking Dead me está bajando muchos enteros ya hace tiempo. Por completismo voy a ir tirando, pero es lo que hay. Pues pasamos tema, hablamos de Stranger Things. Vamos a hablar de Stranger Things. Vamos a hablar. Esta aquí segunda temporada, venga. ¿Qué? ¿Ay? Un poquito, ¿no? Sí, es que, no sé, me falta algo. Y me sobra demasiado 80, demasiada música, demasiado, no sé. ¿Sabes qué pasa? La primera temporada sorprendió. Claro. Claro. Y entonces ahora ya los elementos no son tan sorpresivos. Ya sabes lo que pasa. Ya tienes presentados a los personajes. Curiosamente, yo la tengo que soportar en versión doblada porque la sigue mi hija. Y la sigue mi mujer y ellos no quieren ver nada en versión original subtitulada. Yo la primera temporada me la vi en versión original subtitulada. Y es que el doblaje es lamentable. Sí, señor. Hay dos niños. Sí, señor. Dos niños. El niño negrito y el de los Zopas. Que el doblaje es espantoso. O sea, es que insoportable. De lo peor que he visto en mucho tiempo en series o cine. Pero tengo que verla en versión original porque hay un chiste en castellano que habla sobre las tuberías. Que no tiene sentido en el doblado al castellano. A ver si lo puedes volver a ver. ¿En qué capítulo? En el primero. El primero y el segundo. Habla de tuberías. No sé qué hay de tuberías. Es que sí, me suena. No sé ahora. ¿Qué referencia es? No, yo la he visto en versión original y sí que recuerdo que hay uno que conforme lo estoy leyendo no me cuadra con lo que están diciendo. Uh-huh. Pero ahora, la verdad es que ahora no me acuerdo. Tendría que volver. Porque yo sé que lo he visto en versión original, por lo cual yo he podido evitar el. el doblaje, esto que os está pasando. Bueno, yo la primera la vi en versión original subtitulada, pero esta es lo que dice él. Sí, no, que ya en castellano para. A ver, cuando la vemos nosotros es a la hora de cenar, por ejemplo, pero es un par de episodios. Y si has de estar cenando y pendiente del subtítulo, aunque sepas inglés, pues a veces es mucho más agradable tenerla en castellano y vas comiendo, vas perdiendo la vista y vas escuchando. Y pero no vas cuando hablas según qué niño dices, madre mía. En madre las redes sociales ha ardido completamente con el doblaje. Pero bueno, en la primera temporada ya era el mismo doblaje. Sí, sí, no, yo recuerdo que el doblaje ya lo además lo comentaste. Han llegado a compararla que si la hubiera doblado Dani Martín del Canto del Loco hubiera ganado muchísimo más enteros. Al menos te hubieras reído. Es culo rock. Imagínate. Imagínate si es malo el doblaje. Uh-huh. Y además se nota porque de los niños que hay dos profesionales. Correcto. Que sí dan el tono, sí dan el pie, sí. Coincide. Y luego oye las otras voces son como con desgana. Son como si hablara un niño que no es profesional y que dijera: lee, niño, lee la frase. Tenemos todos que salir de aquí. Y se nota que no es profesional. No, pero no solo eso, es que a mí me llama la atención porque normalmente para doblar a niños se cogen actrices de doblaje que lo hacen estupendamente. O sea, la voz de Bart Simpson, por ejemplo, es una de las actrices, no me acuerdo cómo se llama, de doblaje. Sí, ha hecho, que ha hecho infinidad de papeles infantiles. Y yo no entiendo por qué tienen que poner niños a doblar a niños, que queda fatal. O sea, realmente como el culo. Es que no hay otra manera de decirlo. Pero bueno, ya entrando en harina, en la serie. Bueno, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos un poco más de lo mismo. Realmente mucha nostalgia ochentera, esta vez con los cazafantasmas por un tubo, la noche de Halloween, dime. No, a mí me sorprendió de este segundo episodio, del segundo episodio, el tema de los cazafantasmas es... A ver, tampoco los tengo muy ubicados a estos, si realmente en el pueblo en el que viven son todos ricos o lo que sea, pero a mí la exactitud de los trajes que traen los chavales vestidos de cazafantasmas, con todos los aparatos y eso, a mí me sorprendió. Digo, yo en esa época... Hostia. Bueno, son americanos, ¿qué quieres? Sí, pero hostia, pero es que casi los... Casi hasta la trampa casi, para cazarlos. Es que tienen lo de la trampa y todo, lo tenían todo muy, casi parecían sacados de la película. Yo digo, hostia, sí que había en esa época el merchandising estaba exacto con lo de la... Y los trajes, es que los trajes son perfectos. Ya digo, yo estaba viendo esto y digo, hostia, digo, si casi estoy viendo aquí al Bill Murray, o sea... Me pareció, pero digo, bueno, igual son de gente de pasta y sí que podían, pero que todos los críos, o sea, todos los personajes, todos los niños que se juntan de esto, todos, no sé. Bueno, ahora recordando, yo creo que más o menos todos son de un nivel social, zonas residenciales, casoplones, o sea, no son tampoco del barrio pobre del pueblo, ¿eh? Uh-huh. No. Pero van todos allá a la sala. Sí, pero por ejemplo el tema de para conseguir dinero, para jugar a las máquinas, casi tienen que hacer lo que hemos hecho algunos, de coger la pasta de los hermanos. Sí, pero de hecho le coge la pasta a la hermana, sí, directamente. Eso, un pequeño spoiler, pero no tiene importancia. Lo que tiene, el tema de los videojuegos de esa época. Explotan mucho el tema de la música, de los videojuegos. Les va a tener récord de un videojuego. Hay nuevo arcade Game o Woman en la ciudad. Mad Max. Y sí. Y entonces ya a mi hija le ha sabido fatal porque dice que es una acoplada. ¿Una acoplada? Una acoplada, la pelirroja. ¿Acoplada o acoplada? Acoplada. Acoplada porque no le cae bien. ¿Eh? No le cae bien porque para ella el único personaje femenino de la serie es el que es. Pues. Y no le gusta. Y sí, parece, ¿no?, que va a tener importancia. Teniendo en cuenta que yo he visto 4 y vosotros solo 2. ¿A ti te gusta el personaje? A mí me gusta y la que me disgusta es la Eleven. La Eleven. Sí, ¿no? Sí. Sí. Ahora dirá alguien, hostia, habéis hecho spoiler que Eleven vuelve a salir. Y coño, que ¿para quién os creíais que eran los gofers? Claro. Cojones, es que también eso es la hostia. Bueno, dejando eso aparte, sale el hermano mayor de esta Max, que es el típico macarra. Malote. Que le tenemos que agradecer los temas de rock. Exacto, es el que aparece justamente, su primera aparición es justamente con el tema con el que hemos empezado. Pero a mí, cada vez más, me parece que está mamando mucho de It. ¿Por qué? Ahora te aparece dentro de la... Vamos a llamar al grupo de los perdedores, la chica pelirroja. Su hermano no es que sea el Henry Bowers, pero... En fin. Tiene pinta que van a ir por aquí los que temas. Que tienes unas connotaciones It, que además con el triunfo de la película de Andy Muschietti, yo creo que todavía se pueden subir más al carro. Con lo cual, Stranger Things ya no es que beba de fuentes, es que directamente fusila fuentes, ¿vale? Veremos. Ya veremos dónde depara, pero yo de momento me he visto los 3 primeros. Yo solo he visto 2, pero bueno. Son lentos, ¿eh? Los 3 primeros son lentos. Aparece, en el tercer capítulo, aparece una injerencia zoológica. que veremos cómo evoluciona. Cuarto, cómo cuarto. Evoluciona y nunca mejor dicho. En el cuarto. ¿Os acordáis de una película que se llama Evolution? Sí, señor. ¿Sí? El Duchovny. Era una especie de nueva versión justamente de los fantasmas, porque además sí, el director es el mismo. Sí, señor. Sí, señor. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Harold Ramis? No. ¿Eh? ¿Harold Ramis era? No, Harold Ramis era uno de los actores. Ah, era guionista. El guionista, sí. El director era el... Ya lo diré. Los albóndigas, no sé, que también había hecho, y alguna Pelotón Chiflado, alguna de estas. Ahora no me acuerdo el nombre. Sí, si empiezas a pensar, nos vendrá sin... Bueno, pues esto es lo que está dando de sí Stranger Things. No sé si quieres añadir tú alguna cosa, Emilio. Bueno, creo que es más de lo mismo en estos 3-4 episodios que he visto yo. A ver cómo desarrollan la estructura de lo que va a ocurrir en la serie, porque de momento es más de lo mismo de la primera temporada, incluyendo situaciones que lo... Ivan Reitman, lo he dicho, Harold Ramis, madre mía. Incluyendo situaciones que son muy similares a la primera temporada, a los personajes protagonistas. Y veremos a ver cómo desarrollan el tema de las evoluciones, a ver en qué acaba. Aunque todo apunta a que sea... Bueno, tú no lo has visto, no te lo puedo decir, son spoilers. Pero bueno, Yo recuerdo justamente el final del segundo episodio, ya me imagino que lo que hay, lo que se encuentra ya es lo que está hablando. Que hay veces que se agradece más que haya un poco más de guión, un poquito más de historia, un poquito más de hablar, que en vez de enseñarte lo fantástico que eran los 80 o las referencias cinematográficas cada 2x3 o musicales, ¿vale? Yo creo que es mejor una buena estructura de guión y que... Por cierto, el otro día estaba comentando justamente con un compañero de trabajo con el tema estamos hablando de la serie. ¿Alguien se acuerda de lo que pasaba con el personaje de Matthew Modine? Era el padre de Eleven. Sí. ¿Muere? Bueno, el padre. Bueno, pues sí, bueno. Ella la toma como padre. Que no me acordaba yo. Ahora sí. ¿Muere? Vale, pues ya está. No recordaba yo. Que no haya visto la primera temporada, ahora tiene un spoiler, pero sí. Vale, pues no, hombre. Coño, si no la han visto. Por cierto, quiero decir una cosa de Stranger Things: que el primer capítulo, la escena inicial. La premisa es interesante. Ah, es verdad. Esa premisa es interesante y la abandonan. En 5 episodios, o sea, he visto 4 o 5 he visto yo. ¿Ha vuelto a salir algo de eso? En 5 no ha vuelto a salir. Claro, es que... Es verdad, es cierto, es interesante. Es un spoiler porque da pie a primero a preguntarte... Bueno, era obvio. Si se llama, evidentemente, se llama Eleven, era obvio. Que hubieran... Conocemos a 8. Ahí te, señor. Sí. Sale 8 en el sale primer episodio. En el primer episodio, pero claro, no sale más. Uh-huh. Y no sé, porque yo creo que era una vía que habría un nuevo frente y una explotación interesante del tema y se queda ahí. Sobre todo por conocer a los 10 restantes. Bueno, 9 restantes en este caso. Sí, claro. Y el origen de ellos y dónde están. Bueno, el origen te lo puedes imaginar un poco, sí, precisamente bueno. A través del personaje de Jeff Daniels. Vale. Bueno, eso estaría muy bien si. Matthew Modine. De cara al final de temporada se unían todos contra lo que tenga que venir. Correcto. Si bien el Mega de Demogorgon, sí. Todos contra él en vez de solamente la Eleven. Sí. Puede ser. Como el todos contra el fuego. Sí. Sí, entonces, sí. El hecho es curioso las dos nuevos personajes de los que han aparecido son dos actores, digamos, con tema muy ochentero. Estamos hablando de uno de ellos es el Sean Astin, que es el señor Frodo. Sí, pero antes entró un panácido. Vale, sí, pero antes que por cierto está ya como si se ha comido a Frodo y a todos los o sea, empieza a estar no. Pues, yo cuando lo vi digo, ¿de qué me suena? Y digo, hostia, es Sam Sagaz. ¿Y qué le ha pasado? Sam Sagaz, que se ha comido... Se ha comido todos los panes de Lemba de la Tierra Media. O sea, realmente está inmenso. Está inmenso. Yo lo recuerdo a él en entre medio, digamos, del Señor de los Anillos. Yo lo recuerdo a él que apareció en, nada, unos cuantos episodios de 24, una de las temporadas. Además, es una de las que estoy hace poco estaba volviendo otra vez a revisitar. Pues es una serie que de vez en cuando me gusta volver a engancharme, aunque sean 7 o 8 episodios. Porque ¿Y no salía en Operación Soldados de Juguete? Sí, pero esas de antes. Esas de antes, es poco después, claro. Digamos. Yo creo que es poco después de los. A ver, los Goonies es del 84-85, me parece que es los Goonies. Pues está la de los Operación Soldados de Juguete. Es cuando se empezó a poner de moda las películas al estilo Jungla de Cristal. Pero son 90s, ¿no? Muy justa del 90. Vale. Sí, igual nos va a pasar como Flatliners, que era 1990. Yo creo que es justo. Finales de los 80, principios. Yo creo que es del 90, 91, como mucho, porque ya digo, es de la época, además, es de las últimas películas que hizo que después ya ha desaparecido, no sé por dónde está metido, el Lou Gossett Jr., la que tú dices de Operación Soldados de Juguete. Sí, señor. Que es una película, ya digo, al estilo, pues eso, de Jungla de Cristal. Del 91. El 91, ¿ves? Te queda decir el segundo personaje nuevo. Y el segundo es el Paul Reiser, que es el... ¿Y señor? El que hace el Doctor, que es el de Aliens, lógicamente. O sea, que salga mayor no hace que no diga de hostia. Es muy irreconocible, está muy reconocible. Que está muy mayor. Yo a él hace poco lo vi justamente cuando hicieron el... que se juntaron todo lo... Ahora, pues un par de años que fue cuando se hizo el... que era el 30 aniversario de Aliens. Uh-huh. Hicieron, recuerdo que hicieron un programa, en una entrevista, los entrevistaron y salieron casi todos los actores protagonistas y salía él. Y ya yo entonces lo vi, dijo, usted sí que ha cambiado mucho, o sea, lo había visto muy mal. La verdad es que en cine hace mucho tiempo que había desaparecido. Yo a él sí que recuerdo la famosa serie de televisión que hizo con la... no me acuerdo cómo se llama esta actriz, la que tal como ganó el Oscar desapareció. Por Mejor Imposible, la que hizo con el Jack Nicholson, la actriz esta que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pues ellos, ella y el Paul Reiser hicieron una película loco por ti o loco por ella, algo así. Me suena, haberla visto. Que es una serie de los principios de los 90 que tuvo un éxito durante varios años. Era, vamos, una de las comedias, incluso casi. Helen Hunt, exacto. Pues ahora es que no, que antes de que pierda el hilo, estaba pensando en Operación Soldado de Juguete. Que decías lo de Sean Astin y luego Seth Jr., pero es que estaba Andrew Dibov, sí, era nuestro Wishmaster. Hombre, por favor, y tanto. Pero el protagonista era Will Wheaton. Will Wheaton también estaba, era otro de los que estaban. Va a ser el protagonista, pero era el Sean Astin. Bueno, sí. Porque además es el líder del grupillo, que era del colegio aquel de pasta. Es una película que estaba muy bien. Yo no la vi en cine, la vi en vídeo, lógicamente, porque esa no sé si aquí igual duraría muy poco tiempo aquí en cine. Yo también la vi en el Dibov es la época aquella que salía con el pelo largo, porque, por ejemplo, coincide. Además, físicamente está casi igual que, por ejemplo, cuando hizo en la segunda parte de Límite 48 horas. Sí, porque Will Wheaton fue Cuenta Conmigo, fue la película que le lanzó un poco a... Sí, lo que pasa es que él después como mucho hizo de película esta y no, ya pasó a Star Trek. Star Trek, sí. Exacto, era... sí. Bueno, pues no sé, ¿alguna cosita más a añadir de Stranger Things? Vamos a... Le estamos dando el permiso que se han ganado con la temporada anterior. Temporada. Todo de que yo... a ver, yo he mantenido bastante las distancias con estas distancias, porque cuando hubo todo el boom de todo el mundo perdía el culo con Stranger Things, yo decía, sí, pero... no vayamos a chuparnos las pollas, vamos a relajarnos un poquito, que está bien, pero tampoco es lo más de lo más. O sea, no, es una serie que está bien. Y últimos... a ver, yo encuentro que está bien para ver en familia... algo de género. Uh-huh. Yo a mí me gusta separar lo que es género para gente ya bregada, uh-huh, y lo que es género para introducir. Sí, correcto. ¿No? Correcto. Entonces, para mí Stranger Things me parece una buena serie de género para, uh-huh, ganar adeptos. Yo todavía no la he introducido en casa. No creo que tarde mucho tampoco en eso, porque como ahora ya se nos está acabando el tema de en casa estamos enganchados con Eras una vez. Y como ahora sale un episodio por semana, porque claro, hasta ahora habíamos estado viendo dos veces ya la serie. O sea, cuidado, que tengo ya episodio del Rumpelstiltskin, bueno, aquí arriba. Tuviste la suerte que hubo una época en que había la original, serie original, la madre y la secuela. Pero es que la secuela, aquí no, yo la vi, la tienen grabada, porque esta sí que no se la he tenido yo que descargar. Pero la secuela era la del País de las Maravillas. Sí, era Alicia. Bueno. Que de ahí salió un personaje que se incorporó a la serie de madre. Bill Scarlett. Sí, señor. Bueno, y si no, cuando acabes Eras una vez, Eras una vez el hombre, que tienes muchísimos capítulos. Hombre, por Eras favor, una vez el espacio, sí. Eras una vez el cuerpo humano. Y el cuerpo humano, sí. Oye, pues anda que no aprendimos también. Hablamos de la historia de aquí, pero el Eras una vez, joder. Sí, lo que pasa es que aquí... educativo también. Recordemos que aquí que siempre estamos hablando de que el tema de la censura y esas cosas, la censura aquí a nosotros que vimos la primera vez, que vimos Eras una vez el hombre, nos quitaron un episodio. ¿El de la evolución de las especies? No, alguno de sexualidad, no, reproducción, alguna cosa. No, de Eras una vez el hombre. No, de Eras una vez el cuerpo humano. El que coincidía con la época de la... de los reyes católicos, no, ¿cómo se llama lo que hubo en la época de los reyes católicos? La conquista de América, digamos, por parte de los españoles, sí, y lo del tema de la Inquisición. La Inquisición. Hubo un episodio que cuando la dieron la primera vez lo quitaron. O sea, pasamos de, no sé si fue del 1492, 93, pasamos al 1560 como diciendo, oye, ¿y qué ha pasado en ese episodio? Bueno, como si no me equivoco, decía el Quijote a Sancho, cuando a oscuras y a tientas cree reconocer un crucifijo en una pared, dice, con la iglesia hemos topado. Pues aquí, y en este país, pues, todavía se pues topa digo, muy, o sea, habitualmente con la iglesia. Lo quitaron en su momento, quitaron ese episodio, que la siguiente vez que dieron la serie, sí que ya dijeron, lo vamos a poner. Pero es una cosa así como curiosa que me acabo de acordar yo. Saldría Torquemada haciendo las suyas. Sí, sí, sí, hablaban de... Y además, recordemos que la serie, aunque era, digamos, multiproducida por todas las televisiones, digamos, su origen era francés, con lo cual sabemos que los franceses a los españoles, muy cariño, cariño, no nos han tenido nunca. ¿Ves a saber por qué? Pues el mismo que le tenemos nosotros a ellos. No se casaban con nadie. En cada episodio morían, los protagonistas siempre morían. Y siempre le sucedían sus hijos, el Pedrito y el Fortachón, que siempre luego volvían a crecer. Es verdad. Sí, pero yo me suena que los malos siempre eran los mismos. Pero en el episodio este, toda la parte de los españoles eran pues el ¿cómo se llama? El Tiñoso y el otro que no me acuerdo. O sea, los ay, dos personajes. ¿Cómo se llama el malo? No me acuerdo. Uno era el Tiñoso y el otro era no sé qué. A tanto no me acuerdo. Joder, pues nada, ¿dónde hemos ido a parar? De Eras una vez. Ah, Eras una vez el hombre. Muy bien. Ay, señor. Y nos quedan 3 minutos. ¿Quieres comentar alguna película, una cosa mala que hayas visto para no recomendar y quieras destacar tu ira? De entre lo que he dicho antes de Noche de Miedo 2, de Babysitter. Yo quiero que me hables de. Sucintamente, Noche de Miedo 2. Vale. ¿Por qué la recomendarías o no recomendarías? Y de Babysitter, si responde a las expectativas que todo el mundo está diciendo que es una película tan chula. Vale. De Noche de Miedo 2, no la recomiendo, obviamente. Directamente. ¿Te acordabas bien de la de los 80? Sí. De hecho, me recuerdo hasta de la del 2011, la de Colin Farrell y el señor David Tennant haciendo de mago. De Peter Vincent. De hecho, esta secuela salió directamente a vídeo. O sea, no sé yo sabía ni que existía. Yo tampoco. Hasta el otro día que mandaste la foto dije, no puede ser. Es que fue una historia muy curiosa. Mi hija me dijo, oye, esta quiero ver la original. Y le bajé la original de Noche de Miedo y la segunda parte, porque también me parece que es una buena segunda parte. Está entretenida, sí. No está mal. En la época salió Bump, salió películas que estaban entretenidas. Y buscando en imágenes salió Noche de Miedo 2. Y uy, ¿esto qué es? La nueva, se llamó La Nueva Sangre. Imagínate. Vale. Y es tan mala que no merece ni ser vista. La protagonista se llama Jamie Murray, que la conocerá en su casa seguramente. Pues, a la hora de comer. A la hora de comer. Y es muy mala. Es muy mala, es serie Z casi. Es malísima, no la recomiendo. Y la de Babysitter me hizo mucha gracia porque había leído en las redes sociales. Yo es que me apoyo, no es que me apoye, sino que me informo. Con las críticas que hay, tengo muchos grupos en Twitter de películas de terror y tal y cual. Y ostras, qué buena la nueva película, wow, una pasada. Y bueno, viniendo del director MCG, sí. Y dije, uff, vamos a verla, vamos a cogerla con pinzas. MG. Y los primeros 15 minutos, 20, está muy bien. Es la relación de un niño con problemas escolares y de bullying y de personalidad y falto de todo con una babysitter que es como si fuera su hermana mayor y de la cual obviamente se enamora profundamente, es el principio de la historia. Pero de ahí es cuando le dicen, oye, que hay que meter los litros de sangre, que hay que meter el gore, que hay que meter los estereotipos y los personajes estúpidos. Hostia, y entra como muy forzado. Venga, va, vamos a ponerlo, pum. Y de ahí hasta el final es horrible. Personajes súper chocantes, estereotipados. El negro, gritón, histérico. Parece un hermano Wayans, ¿no? Wayans haciendo bromas cuando le han pegado un tiro a una en la teta. Con la voz del doblaje de. Espera. A uno le pega un tiro en la teta y dice: ahora no te van a poder hacer pedotetas. Brrr, brrr, empezar así. Y dices: tío, pero es de vergüenza ajena. La otra desangrándose por la teta y el negro diciendo: no te van a poder hacer pedotetas. Hostia, y la tía diciendo: no me van a chupar nunca más el pezón. Y dices: madre de Dios, pero ¿qué es esto? MCG, ¿qué te has tomado? LSD. Bueno, hombre, es que ya Los Ángeles de Charlie. Cuidado. Y yo en Twitter, después de verla, Terminator aún, pero. A toda esa gente que la vanagloriaba y la ponía en los altares, yo dije: vista Babysitter, no es otra cosa más que un solo en casa, Adulted Revisited. Y no entiendo cómo os empalmáis con ella, porque la verdad no es para tanto. Aunque sale en la película sale la porrista, la que hace de lo que llaman porrista, que es la animadora de fútbol americano. De héroes. Es la pareja de la Zendaya, aquella chica que hacía la serie de Shake It Up en el canal Disney. Sí, y ahora hace Casey agente especial. Bueno, muy bien, por favor. Y que salía en Spider-Man. La última, la Zendaya. Pero ese es el típico caso de la Disney que hace serie infantil. La encumbran al estrellato y de repente se va para otro lado haciendo un striptease en una revista y la echan a patadas. Y bueno, plan Lisa Bonet. O sea, síndrome de Lisa Bonet. Y que fuera precisamente quien fue el quien, sí, quien sí, lo dejó sin trabajo, sí, a Lisa Bonet, y luego salió lo que salió. Y para terminar, la de Killing Hasselhoff, que es una mierda. No tiene más. ¿Sale Hasselhoff? Sí, sí, sí, es el coprotagonista. Ah, es el coprotagonista. Sale el chino de Resacón en Las Vegas. Que el otro día la dieron, la Resacón en Tailandia. Que hace de empresario de la noche, que contrata al Hasselhoff, está haciendo pérdidas de dinero, y piensa que contratar al Hasselhoff puede ser una llenada de dinero a su local. ¿Vendiendo hamburguesas? Y el otro no va al final, viene la mafia, le pide dinero, y como él está participando en una necroporra. Hostia. Vale, en el entorno de la mafia, él dice: pues voy a matar a Hasselhoff, apuesto una millonada y me lo llevo. Entonces la mafia se entera que está metido en la necroporra y dice: bueno, pues me voy a llevar yo el dinero. Y se cruza la madre mafia, el Hasselhoff. Bueno, es horrible. Aparte, sí. Esa es la película. No es como la necroporra de Sin Audiencia, que da vida. No. Como sabemos, somos dadores de vida. Como dato curioso, dos datos curiosos: es que está producida por la WWE Entertainment. Que no es otra cosa más que la productora de la empresa de lucha libre. Curioso, y ahora empiezan a producir películas infames. Ahora cualquiera empieza a producir, Amazon, Netflix, todos. Sí, todo el mundo se sube al carro, sí, claro. Y la segunda curiosidad es que Hasselhoff ha hecho declaraciones en las que ha hablado con Robert Rodríguez para hacer un remake del Coche Fantástico, y en palabras de Hasselhoff dice: pero, él habla de protagonista, del mismo Michael Knight, pero será una versión más oscura. En plan, espera, en plan Logan. Anda, o sea, que no. Robert Rodríguez, anda, Hasselhoff, no. Coche Fantástico. Bueno, por cierto, también en la película sale un cameo de Justin Bieber haciendo de voz de Kit en el coche. Hostia. Sí. Y también sale el actor negro de Loca Academia de Policía, que hacía ruiditos con la boca. Sí, sí, sí. Que se llama Michael Winslow. Y hace un pequeño cameo, pero no hace ruidos. Solo se cae a la piscina. Y nada más. Pues muy bien, pues nos vamos a despedir ya porque estamos fuera de tiempo. Le vamos a decir a Miki que ponga la música que quiera a discreción cuando cortemos el programa, y agradecerle su ayuda en la parte técnica. Una confete, muchas gracias. Un recuerdo a Javi, que estará disfrutando de la programación de la Semana de Donosti, que la semana que viene lo tendremos ya por aquí. Y agradecer a Emilio y a Francisco que hayan compartido este rato de radio con nosotros. Aquí. Señores, Valar Morghulis. Motherfuckers. Together, sun or rain, I know that I can't live without you.